Del mismo modo, recordamos que desde hoy miércoles ya se puede proceder a la entrega de las obras del 52º Certamen Andaluz de Pintura Villa de Ubrique, un concurso que este año presenta como principal novedad la inclusión de un segundo premio de 2.000 euros, que se une al primer premio de 3.000, por lo que el montante total de premios asciende este año a la cifra de 5.000 euros. Desde hoy, 16 de agosto, y hasta el viernes 18, y desde el martes 22 al viernes 25 de agosto, se pueden entregar las obras en la exposición permanente Manos y Magia en la Piel, del convento de Capuchinos, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Por otro lado, la ciudad romana de Ocuri acogerá el próximo viernes 25 de agosto un concierto a cargo del Quinteto Glauca, un quinteto de viento clásico creado en 2016 en Granada por alumnos del Real Conservatorio Superior de Música Victoria Eugenia. Sus componentes forman parte de diversas orquestas jóvenes, como la Orquesta Joven Sur de España, la Joven Orquesta Sinfónica de Granada y la Orquesta de la Universidad de Granada. Como agrupación, han recibido clases de Javier Giner Gutiérrez y Ramón Llorente Bastidas, y actualmente se encuentran bajo las directrices de Tatiana Franco Vidal. En su corta trayectoria, han ofrecido conciertos en Alcalá la Real, conciertos didácticos en diferentes colegios de la provincia, y han participado en diferentes concursos, como el 15º Concurso Internacional de Música de Cámara Ecoparque de Trasmiera, en Cantabria, y el concurso Música Viva, donde recibieron el segundo premio en 2017. El concierto, organizado por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique, con la colaboración de la Escuela Municipal de Música, comenzará a partir de las 9 de la noche. La entrada será libre y gratuita, si bien será necesario recoger las invitaciones disponibles en la Oficina Municipal de Turismo o en el Centro de Recepción de Ocuri, ya que el aforo está limitado a un máximo de 150 personas. Y hoy miércoles continúa el ciclo de cine de verano con la proyección de la película Tortugas Ninja 2, Fuera de las sombras. Las tortugas ninja vuelven a salir de las sombras para proteger la ciudad de Nueva York del malvado Shredder y sus nuevos aliados. La película será proyectada a partir de las 10 de la noche en la Plaza de Toros de Ubrique, siendo la entrada libre y gratuita. Halloween, hermano. La única noche del año en la que encajamos. ¡Mola! ¡Vuelve aquí! ¿Qué parte de movernos en las sombras no entiendes? Nunca había visto nada igual. Chicos, tengo una pista sobre lo que está pasando. Sensei Shredder, esto nos ayudará a formar un ejército. ¡Esto va a estar bien! ¡Eres un rinoceronte! ¡Y tú! ¡Ah! ¡Soy un cerdito! ¡Eh! ¡A pelear! ¿Cómo te llamas? Casey Jones. Hola. ¿Vosotros dos tenéis un rollito? Si el líquido púrpura puede convertir a los humanos en animales... ¡A saco, chaval! A nosotros podría convertirnos... en humanos. No tendríamos que seguir aquí abajo para siempre. Cabe la posibilidad de que nos convierta en humanos. Somos tortugas, te guste o no. Preparaos, chicos. Con esto último ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.